hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1 desde Barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Fila de simios y gorilas marcha al trote hacia los comicios del 30 de octubre. Los bendice la oligarquía, pero los vamos a derrotar. El fin y el justicialismo, sin duda alguna. Bregamos por la emancipación integral de la mujer, por la moratoria de la deuda externa y la cárcel a los ladrones. Reivindicamos la gesta gloriosa de las Malvinas. Argentino, la pesadilla ha terminado. De pie, vote al fin y suma el Frente Nacional. Sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. Esto así no va más. Diputados y concejales comunistas. Luder, presidente. Con Luder, cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. El 30 de octubre, vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder, ganamos todos los argentinos. Nuevamente, nosotros estamos dispuesto a asumir esa responsabilidad, asumirla sin remancha y sin odio, pero digámoslo bien claramente, estamos dispuestos a hacer justicia a todos los argentinos. Mis oídos, la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero, con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Herminio. Vote por Perón. Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. Quiero hablarle a usted, que todavía no sabe por quién votar, que no tiene partido, y a lo mejor desconfía de los políticos. Quiero decirle todo lo que podemos hacer juntos. Pedirle que piense la Argentina que podemos construir, de la honradez, del trabajo, del respeto, de la libertad, que ocupe de nuevo el lugar que le corresponde en el mundo, por su geografía y por su pueblo. Quiero pedirle que trabajemos juntos para nosotros y para nuestros hijos. Lo vamos a lograr, tenga usted la seguridad, porque si no, Dios, la patria y nuestros hijos nos lo van a reclamar. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Espera. El peronismo revolucionario es reparación del daño al pueblo. Vote Luder Vittel. Intransigencia y movilización peronista. Soy Eugenio Aramburu. Creo en la juventud, en su voluntad de hacer, en una juventud que repudia la intolerancia, la violencia y la demagogia. Quiero para ella un país amigo, moderno y en paz. Por eso los invito a que participen con nosotros en este esfuerzo de todos por una Argentina mejor. Para que tu voto tenga voz y voto. De esta situación de bancarrota y destrozo, solo vamos a poder salir con la unión de los argentinos. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, partido intransigente, lista 6. ¿Y cómo hacemos? Con la participación plena de los trabajadores, construiremos una sociedad solidaria. Voten justicia social, democracia e independencia nacional. Voten socialismo popular. Lleve el socialismo de Palacios al Congreso. Vote lista 4. ¿Qué harán los peronistas en el Congreso? ¡Compañero! La universidad, durante el justicialismo, será el espejo de la democracia que vivirá el país. Abierta, sin cupos ni aranceles. La permanencia en ella estará fundada no en la capacidad económica de cada estudiante, sino en su inteligencia. Para que esto se cumpla, vote lista 2, el 30, Luder. Con Luder, cada hombre argentino votará por una patria con futuro y un gobierno que dignifique el trabajo con leyes sociales justas. El 30 de octubre, vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder, ganamos todos los argentinos. Queremos que se empiecen a llenar nuestra fábrica de tantos empleados y obreros que hoy están desocupados, y estos empleados y obreros que empiecen a percibir un salario digno, para lo cual volveremos a esa entidad fundamental que es el salario mínimo vital y móvil, que empezó a regir en el país durante el gobierno de Arturo Humberto Illia. Yo esto de los precios máximos ya lo conozco, suena muy lindo, pero después uno va al almacén, esto no hay, lo otro no se encuentra. Es como ponerle remiendos a la ropa. Y yo de remendar ya estoy harta. Lo que nosotros necesitamos en esta casa es ropa nueva. Por eso esta vez yo voto al no. Contra las falsas opciones, sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. Esta es la culminación de una gira larga. Hemos recorrido toda la República dando nuestro mensaje y recibiendo también el mensaje del pueblo argentino. Y en todas partes hemos afirmado la necesidad de levantar banderas de unión nacional y de iniciar una marcha juntos. Y quiero reiterarlo hoy aquí, en el monumento a la bandera, una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias. pero también. Convencido de que en esta oportunidad no tenemos que izarlas hasta el tope del asta, porque hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca hablando del encuentro definitivo de los argentinos. La bandera de todos, la bandera de todos en una Argentina que renace, que no va a ser más la Argentina ajena, nuestra Argentina, la de todos, la del pueblo. No la Argentina de las minorías, no la Argentina de la oligarquía ni de los matones, la Argentina de la democracia, donde todos vamos a respetarnos en nuestro derecho. Habla el compañero ítalo-argentino Luder. Compañeras y compañeros, acá está el peronismo consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Acá está el peronismo dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante 7 años de vasallaje económico y de autocracia. Junto a nosotros, como siempre, las grandes mayorías populares que se han mantenido fieles a la causa de la nación, demostrando una vez más que tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. Argentina elige su futuro. Ya hemos volcado las nuevas cifras totales dadas oficialmente en Casa de Gobierno y que hasta el momento ilustran sobre los siguientes cómputos para todo el país. Está al frente hasta aquí, computadas 17.051 mesas de toda la República, la Unión Cívica Radical fórmula Alfonsín Martínez con 2.089.645 votos. El segundo puesto le corresponde al Partido Justicialista, 1.373.479 para la fórmula que comparten el doctor Luder y el escribano Vittel. Ahí está saliendo la fórmula Alfonsín Martínez, y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, contabilizadas 37.959 mesas y faltando 29.602 del total de la República, llevan una amplia ventaja sobre el Partido Justicialista. Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos, este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Empieza la jugada y yo digo, arranca por la mitad de la cancha el genio del fútbol mundial. Esto no se dice porque sí en cualquier lado, porque esto lo gastás una sola vez, no podés decir cinco veces porque tenés falta de recursos. No se los dedico, seguramente, a aquellos que nos dejan, a aquellos que no dejan que la Argentina crezca. Los buchones, los caretas, a los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a esos que quieren la Argentina del cara de tortuga, a eso no se los dedico. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué te enojaste, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... Pero por su, a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Banco, la política, todo lo que quieran, pero vamos a darle de comer a la gente, vamos a hacer lo de los jubilados, vamos a hacer lo de los maestros, vamos a hacer cosas concretas. Desde el corazón profundo de América... Mi segundo papá... Radio La Negra. Que es, fue y será Fidel Castro. Yo que te regalo. Mirá, no puedo creer. Wow, qué partido. Diego, se puede que te agradezca el mundo, por favor. Se me nota, pero estoy. La alegría, se me cae el cuerpo, boludo. Ah, no. Fidel me llamaba cuando quería hablar conmigo me decía, vos tenés que ser político. Uh-huh. Le digo, yo demasiado que juego al fútbol. ¿Sí? Comandante, ¿cómo ve la Argentina? Argentina libró una batalla que despierta admiración. La batalla contra la famosa deuda pobre. El orden social impuesto por el imperio y por el fondo monetario que tanto nos hace sufrir. En su desarrollo, el dominio exterior obligan a la devaluación constante. Pero esta crisis insostenible del hemisferio no le queda más camino a cambiar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Los americanos tomaban La Habana de fin de semana con un prostíbulo. Hacer de Cuba un garito, que en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Pero este se jugó la vida para salvar su país. ¿Sabe lo que es? Cuando quedaron 7 y se tuvieron que meter abajo del cañaveral y le pasaban los soldados de Batista con unos cañones así, que contaba Fidel que a uno de ellos, cuando se mete abajo, que ve que vienen los de Batista, pisa uno y se le clava una caña acá. Y si llegaba a decir ¡ay! Lo volteaban a todo. Todo eso lo contó Fidel. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de música y noticias aquí por Radio La Negra en el 90.1 del dial y también por internet. Arrancamos este programa con la efeméride que nos caracteriza, el espacio de la efeméride que le dedicamos semana a semana. Esta semana a dos eventos felices, importantes. El cumpleaños del Diego, el 28. Y el retorno de la democracia, hace 40 años. Tomaba apunte de algunas partecitas de los audios que escuchábamos que realizó la producción del programa. Y arrancaba esta efeméride sonora con las publicidades, las propagandas de las campañas políticas previas a las elecciones de 1983. Y me llamaba la atención que el FIP, el Frente de Izquierda Popular, que adhería después también a lo que era el peronismo, a la fórmula presidencial de Luder, era el único partido que hablaba de la mujer. Se le escucha decir en la publicidad: bregamos por la emancipación integral de la mujer, por la moratoria de la deuda externa, por la cárcel a los ladrones y reivindicamos la gesta heroica de las Malvinas. Y después también el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que basaba un poco en Frondizi, pero que iba con Rogelio Frigerio como candidato, también una propaganda de una mujer, pero en otro sentido. Una mujer diciendo, necesitamos, no quiero más emparchar, quiero ropa nueva. Un discurso que hoy resuena un poco, podría decirse. Y después, los discursos de Luder, en algún momento, hay un hecho concreto en el acto de cierre de campaña de Luder, se quema un ataúd radical. ¿Quién sabe, no? Si ese hecho, que fue tremendamente comentado, fue muy divulgado en ese momento en toda la sociedad, no fue lo que cambió el peso en la balanza. El discurso de la eliminación frente al de Raúl Ricardo Alfonsín, llamando a la integración, ¿no? a la unidad nacional. Bueno, para pensar algunas cosas. Vamos a arrancar con un poquitito de música dedicada al Diego y ya venimos con una entrevista con un compañero militante de toda la vida que sufrió la dictadura, pero no lograron ni acallarlo ni maniatarlo. Ahí venimos. Ahora escuchamos a La Guardia Hereje, Para Verte Gambetear, un tema que compartía el Miki el otro día, ayer, en el programa Quereme Así Piantao, y que le vamos a tomar prestado, porque si hay algo que es de todos, es el Diego, y la música en su honor. De lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar, y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Mangale, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño.

del hombre es casi total. Es solo valores en lo material. Pone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a ser. Soplo de brisa la lleva consigo.